la señora Estela Raval, chacarera. Voy a hacer lo que me pidas, porque así mi alma lo siente, porque ya te di la vida y mi amor te pertenece. Voy a hacer lo que me pidas con tal que nunca me dejes. Con esta guitarra mía que hace magia algunas veces, voy a inventar alegrías cuando las penas se acerquen. Voy a hacer lo que me pidas con tal que nunca me dejes. Entre tu vida y mi vida, desde ahora y para siempre, se verán pasar los días como un río transparente. Voy a hacer lo que me pidas con tal que nunca me dejes. No me importa que se rían de mi modo de quererte, y en mi pecho las heridas se curan de solo verte. Voy a hacer lo que me pidas con tal que nunca me dejes. Voy a hacer lo que me pidas con tal que nunca me dejes.